Kena. Estamos en Memoria Giratoria, siendo las 7 en punto de la tarde, acá un nuevo lunes, 29 de marzo del 2021, y acá estamos en este día bien otoñal, hermoso día de hoy, todavía de día, las sierras se ven preciosas, preciosas desde la ventana de la radio, y estoy con mi compañera Andrea. ¿Cómo estás, Andrea? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes a toda la audiencia, muy buenas tardes Juli en la operación técnica, muy buenas tardes Analía, qué lindo volvernos a encontrar en una nueva memoria giratoria, ya en esta versión otoñal, tan hermosa, tan preciosa, llena de colores, ¿no? Y de aromas. Es como, realmente es un placer enorme el otoño en el valle. La verdad que sí, la verdad que sí. Y bueno, como siempre, como todos los lunes, recibimos a todos los oyentes, a todas y todos, con mucha alegría, con muchas ganas de compartir este programa. Hoy también tenemos para ofrecer algunos temas que consideramos que son muy importantes, aunque no se está hablando demasiado. Por ejemplo, la hidrovía. También tenemos una entrevista, un entrevistado, Pablo Riveros, que bueno, ya es amigo de acá de la 104.9, con una propuesta muy interesante que es el Movimiento Verde Cordobés, y mucha memoria más, así que invitamos a todos los oyentes a que nos manden un mensajito al 2-664-379-667 para comunicarse con Radio Las Chacras y con Memoria Giratoria. Así es, y también recordarles que si no pueden escucharnos por la radio, pueden hacerlo por internet en el www.radiolaschacras.blogspot.com. Y si entran allí, también ahí se van a encontrar con Les Amigues de la Radio, que es una de las formas, de las tantas formas que tenemos nosotros como radio comunitaria para poder funcionar. Así que ahí podés picar, hay diversas opciones de 100, 200, 300, 400 y más también, que es una colaboración para que FM Las Chacras, la radio comunitaria, pueda seguir existiendo como una voz más y como una voz diferente de la de los medios hegemónicos, ¿no? Sí. Que siempre se ponen de acuerdo para decir todos juntos lo mismo. Sí, Andrea, y en esta oportunidad, o no decir nada, como decías vos, Analía, ¿no? O omitir, o no hablar de ciertas cosas, de las cuales Memoria Giratoria hoy sí va a hablar. Exacto. Y para ir entrando un poquito en tema, en este primer bloque, en este inicio del programa, y ante las noticias, ¿no?, que estamos leyendo sobre la cantidad de casos de COVID, la segunda ola y demás, en esta oportunidad en realidad queríamos traer a Memoria Giratoria de alguna manera un recordatorio, un homenaje, por decirlo, no sé, a los científicos y a las científicas, ¿no?, que desde que comenzó en marzo del año pasado la pandemia, tanto las científicas y los científicos argentinos han trabajado, están trabajando a contrarreloj, ¿no?, para tratar de aportar todas las soluciones que estén al alcance, sobre todo para contener, para evitar la propagación y los efectos de esta pandemia. Y algo importante para remarcar es que estos investigadores han dejado de lado también un trabajo que ellos tenían para volcarse a esta situación, ¿no?, a todo el desarrollo tecnológico y científico que está habiendo y que sigue, ¿no, Andrea? Sí, sí. Recordemos que un aspecto clave para que los desarrollos de los científicos, para que los científicos pudieran trabajar, fue el financiamiento, ¿sí? Y recordemos que una de las primeras medidas fue, primero, elevar el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación a Ministerio de la Nación. Recuerden ustedes porque Macri lo había degradado a secretaría, así que apenas fue restituido como ministerio, apareció la pandemia, como todos sabemos, y lo primero que se hizo fue crear esta unidad de coronavirus, COVID-19, y desde allí, en conjunto con el CONICET y la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, bueno, empezaron a largar convocatorias para encontrar financiamiento para proyectos que contribuyan a hacer frente a la pandemia. Y en esto, y este fue el inicio. Claro, y el, ¿no?, rol fundamental en esto, el rol fundamental de las universidades públicas, que pusieron recursos humanos, materiales al servicio colectivo, ¿no?, al servicio de la sociedad. Y cuando hablamos de las innovaciones, de los desarrollos que estos científicos y científicas de las ciencias duras y también de las ciencias sociales, nos referimos a, bueno, a lo que ya conocemos como los PCR, otros kits, por ejemplo, también realizados por el CONICET, por la Universidad Nacional de San Martín, la de Quilmes, que es, por ejemplo, el test serológico desarrollado también por el Instituto Leloir, por el CONICET, siempre ahí, y que estos kits pudieron desarrollarse en tiempo récord, porque todos los equipos de investigación venían ya trabajando también desde años anteriores, ¿no?, en este tipo de tecnologías. Muchos investigadores se dedicaron a producir insumos como alcohol en gel, mascarillas de protección con impresión 3D, respiradores artificiales para los centros de salud. Por ejemplo, la física Adriana Serkis, que lidera un centro atómico en Bariloche, produce satinizantes y desinfectantes, ¿no? Esto desde el comienzo de la pandemia y ante el pedido también de los movimientos de la economía popular, Andrea, que necesitaban estos elementos de higiene para poder repartirlos en los comedores, junto con los alimentos, también repartir en los comedores y merenderos este tipo de equipamiento tan necesario, ¿no? Porque si hubo alguien que sostuvo la pandemia, fueron los movimientos sociales, ¿no? Sí, y vos sabés que, bueno, por supuesto que junto con la pandemia, otra necesidad generalizada en los centros de salud fue la de respiradores y equipos de ventilación alternativas. Recordá que muchas veces al principio de la pandemia se comentaba con mucha alarma que no había cantidad de respiradores suficientes como para hacer frente a los números que se venían. Y en este sentido hubo numerosos desarrollos, entre ellos los de la Universidad Nacional de Rosario, los de la Tecnológica, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, también la Universidad Nacional de Santiago del Estero, que en la mayoría de los casos se asociaron con pymes locales, que fueron las que aportaron los insumos y abarataron los costos. Y además de estos insumos, también hubo muchos equipos que se dedicaron a investigar posibles terapias contra el COVID, ¿no? El año pasado tuvimos a una entrevistada, a una veterinaria, que justamente nos comentaba. El año pasado, que nos habló del suero hiperinmune anti-SARS-CoV-2, que es un tratamiento basado en anticuerpos policlonales de que vienen de los caballos, del suero equino. Y bueno, que esto se desarrolló gracias a una articulación público-privada de varias instituciones encabezada por la empresa Inmunova. No sé si querés continuar, Ana. Exacto, no olvidarnos de las ciencias sociales. Y acá, universidades del conurbano, tan importantes, ¿no? Las universidades del conurbano, como la de General Sarmiento, la UMPAS, la de José C. Paz, la Arturo Jaureche también, que fueron creando barrios por la salud, ¿no? Que eran espacios con recursos y con herramientas para acompañar el trabajo territorial de las organizaciones. La UNSAM también. ¿Por qué, Andrea? Y esto también nos ha comentado en la columna Maura, en la columna de género. el 84% de las mujeres y disidencias urbanas y el 94% de las mujeres rurales y originarias dijeron ser responsables de las tareas domésticas durante la cuarentena. Un dato importante del estudio que hicieron los cientistas sociales tiene que ver con la sororidad y las redes que se fueron tejiendo, ¿no? Redes que ya eran preexistentes, que entre las mujeres y entre las organizaciones ya estaban, pero que, bueno, a partir de estos programas se profundizaron, ¿no? Se fue reforzando el tejido comunitario que ya existía. Entonces, esto también es un logro importante, ¿no?, de, bueno, estas investigaciones que han realizado nuestros cientistas sociales. Así que la lista continúa, hay un montón, y como todo avance siempre va en aumento, ¿no? Como toda revolución, podríamos decir, no va hacia atrás, sino que va en continuo movimiento hacia adelante. Sí, yo no, la verdad es que no lo podemos saber, pero no quisiera imaginarme qué hubiera sido atravesar la pandemia que estábamos atravesando en con el gobierno anterior, ¿no? Considerando que no valoraba la importancia de la salud, por si uno degrada al Ministerio de Salud, a la Secretaría, y no consideró jamás, porque durante los años del macrismo fueron los años en donde se desfinanció por completo todo tipo de investigación y desarrollo científico. Recordemos, Ani, vos recordarás, y que lo hemos conversado en un montón de programas, de proyectos o de investigadores que no cobraban ni siquiera las becas de investigación, los ARSAT que se iban cerrando, el ARSAT 2, el ARSAT 3, y hay muchísimos, bueno. Por supuesto que con un personaje como Lino Barañao al frente de la Secretaría de Investigación y Desarrollo Tecnológica, que se dedicó sistemáticamente a desarticular y a desarmar todo lo que se había logrado en los años anteriores con los gobiernos kirchneristas. Y se podrá decir lo que se quiera en este sentido, pero realmente los hechos demuestran que cuando se invierte en la ciencia, cuando se invierte en la universidad, recordemos cuando María Eugenia Vidal decía, ¿para qué quieren universidades si los pobres no van a las universidades? Bueno, acá hace 15 minutos que estamos dando ejemplos de para qué sirven las universidades. Y cuando Macri decía, han caído en la universidad pública, yo digo, menos mal que todos estos trabajadores de la salud y de las ciencias sociales han caído en la universidad pública, menos mal. Así que bueno, un pequeño ahí recordatorio y homenaje a todas las... a todos les trabajadores de la salud y de la ciencia social, para dar comienzo a Memoria Giratoria. ¿Qué te parece, Andrés, si nos vamos con un tema musical y ya vamos calentando la escucha para recibir a nuestro entrevistado? Dale, me parece genial. Thank you. Seguí con nosotras en Memoria Giratoria. Sí, sí, seguimos acá en Memoria Giratoria. Te invitamos nuevamente a que nos acompañes en esta nueva Memoria Giratoria de hoy, de este lunes otoñal, en donde te proponemos, como venimos haciendo en estos últimos 3 años, ideas, temas para reflexionar, para que pensemos juntos, para que hagamos memoria, y te invitamos a que participes todo lo que tengas ganas, llamándonos o mandándonos un WhatsApp al 02664-667. No, no, 02664-379-667. Ese es el WhatsApp. Y también, ahí está, para los que quieran seguirnos por Twitter, el Twitter es laschacras104. Y en el Twitter vas a encontrar entrevistas, columnas de Memoria Giratoria para escuchar si por casualidad no estabas en este momento en tu casa. Claro, claro, por supuesto, que no te pierdas. Estas memorias giratorias que vienen girando con todo. Por ejemplo, lo que te queremos contar ahora, antes de pasar a la entrevista que tenemos, que hicimos una entrevista a una persona que fue ganando mucha popularidad acá en la provincia de Córdoba, que es Pablo Rivero, que es el jefe comunal de Villa Ciudad, ¿no? De Villa Ciudad Parque, así es. De Villa Ciudad Parque, ahí en el Valle de Calamuchita. Y que nos va a contar, fundamentalmente, digamos, que nosotras lo venimos conversando, que ya hace un par de semanas se oficializó, es decir, se presentó en sociedad, el Movimiento Verde Cordobés. Ahora, antes de pasar a la entrevista, no, porque nosotras en otras oportunidades hemos hablado de los movimientos verdes, de los partidos verdes, ¿no? De la importancia de poner en agenda política la temática ambiental, porque lo que venimos viendo es que los gobiernos, por lo menos en nuestro país, del color político que sean, tienen la agenda ambiental muy rezagada, es un aspecto al que se le da muy poca importancia política, y lo que hemos venido hablando, y sobre todo desde que se desencadenó la pandemia, es que el tema ambiental atraviesa todo, atraviesa la política, atraviesa la economía, atraviesa lo social y atraviesa la salud, como lo estamos viviendo ahora. Los partidos verdes, las alianzas verdes, han comenzado desde, digamos, mediados del siglo XX en adelante, ¿no? Hay una red global, una red internacional que agrupa todos los partidos ecologistas que se llama Verdes Globales, que estos partidos ecologistas son los que firmaron y suscribieron los principios de la Carta de los Verdes Mundiales, que esto sucedió en el 2001. Y están divididas, digamos, esta red de partidos ecologistas de acuerdo a los continentes. Hay una federación africana, que son los verdes de África. Hay una federación de América, que son la federación de partidos verdes de las Américas. Hay uno de Asia y están los de la comunidad europea, ¿no? Países como, digamos, si vamos a los partidos verdes de América, Argentina tiene un partido verde, pero la verdad es que uno, si entra a la página del Partido Verde, se encuentra con que es un partido que prácticamente no tiene actividad. Lo mismo que el Partido Verde de Chile, hay un partido ecologista verde de Chile. El Partido Verde de Brasil, que también existe, si bien numéricamente es más importante, no tiene la representatividad parlamentaria que se supone que los partidos deberían tener, por lo menos para instalar en lo que es el área legislativa, o sea, que se generen leyes o acuerdos o lo que fuera en las cámaras, ¿no? Y en el mundo, uno de los países que tiene, donde sí se dan, o sea, en países desarrollados como, como Dinamarca o especialmente Alemania, y lo digo desarrollados en el sentido que hace ya bastante tiempo que tienen en sus respectivos parlamentos presencia de partidos verdes. O sea, que los partidos verdes se sientan a votar las leyes y proponen leyes junto con los otros partidos políticos. En Alemania, por ejemplo, como les decía, está la Alianza 90, que bueno, que tiene, es un partido alemán fundado en el año 1980 y que realmente tiene mucho peso en la política alemana, ¿no? Lo mismo sucede en Dinamarca. Y la idea sería que en nuestro continente y particularmente en nuestro país pudiéramos llegar a esto, ¿no? Que podamos votar representantes verdes que nos representen en el Congreso y que voten leyes que favorezcan al medio ambiente. Y en ese sentido, recibimos como muy buena noticia el surgimiento del Movimiento Verde Cordobés. Así es, así que compartimos con todos los oyentes esta entrevista que le hemos realizado a Pablo Riveros, al cual le agradecemos un montón su tiempo, estaba ahí en pleno trabajo, y que queremos compartir con los oyentes de Memoria Giratoria y con FM Las Chacras. Pablo Riveros, jefe comunal de Villa Ciudad Parque. Bueno, estamos en Memoria Giratoria y en este lunes tenemos el agrado y el honor de estar con Pablo Riveros, jefe comunal de Villa Ciudad Parque, ya habitué de FM Las Chacras, así que te damos la bienvenida, Pablo, a Memoria Giratoria. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Un placer poder estar con ustedes y gracias por haber llamado. Bueno, gracias a vos. Para nosotras. Tenemos como un montón de cosas, un montón de ganas de charlar con vos sobre varios temas. Bueno, en relación, más que nada, en esta oportunidad al Movimiento Verde Cordobés. Sabemos y estuvimos en contacto también con Flor, que hubo un foro socioambiental este fin de semana pasado, que de alguna manera este foro socioambiental le da como un inicio, podríamos decir, al Movimiento Verde Cordobés. Contanos un poco de qué se trata. Bueno, yo creo que el foro socioambiental fue una hermosa nada de un movimiento que pretende marcar una agenda en las estructuras políticas convencionales sobre las cuestiones socioambientales, digamos, ¿no? Me parece que la forma parte de la agenda política, no forma parte de las prioridades de los proyectos políticos de gestión, tanto provincial como municipales, comunales. En excepcionales situaciones hay algunas atenciones particulares de algunas cuestiones, pero evidentemente no estamos poniendo eje en lo ambiental o en el hábitat en los proyectos de gestión, ¿no? Y es muy poca la participación o la expresión que hay de este sujeto político que ha construido la provincia de Córdoba en relación al ambiente en los espacios de toma de decisión. No existen concejales, legisladores, diputados nacionales, intendentes, jefes comunales, que realmente pongan al ser humano y al ambiente como eje central del desarrollo, digamos, ¿no? Así que, y qué mejor largada que con un foro social donde quedaron de manifiesto experiencias muy genuinas y concretas de Córdoba, como son la lucha por las madres de Barituzengó, la experiencia de nuestra directora de ambiente, Luciana, en este año y medio de gestión, y el proyecto ambiental de Villa Ciudad Parque, la experiencia de Budas con respecto a la lucha en Porta, de Córdoba Capital. Bueno, todo el trabajo que ha venido realizando Darío Ávila en infinidad de situaciones jurídicas con respecto a la defensa del ambiente y obviamente la experiencia de la Ecodebona como la coordinadora en defensa del objetivo. Este foro fue una largada del Movimiento Verde. Esto implicaría que en unas próximas elecciones, sin precisar en este momento, ustedes tendrían para tener representatividad en algún cuerpo legislativo. Exactamente, no solamente legislativo, sino ejecutivo también, puede ser un candidato intendente o como jefe, como lo soy yo hoy en día, o cualquier otro tipo de cargo ejecutivo, ¿no? Pero sí, implica exactamente lo que acaba de decir. Pablo, sí, te quería hacer una pregunta, Pablo. ¿Puede ser que también un poco el marco teórico de este movimiento verde cordobés está relacionado también con el mensaje a los pueblos y a los gobiernos del mundo que en el año 72, en esa carta, publicó Perón, donde hay una gran denuncia fuerte de parte de él hacia todos los problemas medioambientales y el llamado, digamos, a armar una fuerza política que tenga como eje la justicia social y la participación popular? Mirá, hablar hoy de peronismo implica toda una controversia en la sociedad y fundamentalmente en los movimientos socioambientales. A mí me encantaría que el peronismo se remita a su doctrina original y a su líder, fundamentalmente, porque fue Perón quien creó la primera Secretaría de Ambiente del Estado, y además la carta que vos remitís o comentás es una carta que tiene una contextualidad tremenda, uh-huh. Tremenda. Perón habla en esa carta a los pueblos del mundo, describe la problemática que va a tener el desarrollo y la evolución del mundo si sigue así. No solamente eso, sino que después, y previo a esto, la Constitución del año 49 y con el Congreso de Filosofía, donde Perón presenta la comunidad organizada, el peronismo, a partir de su líder indiscutido, digamos, Perón, construye toda una doctrina para el ser humano y el ambiente que realmente es muy interesante estudiar, y fundamentalmente yo se la haría estudiar a los peronistas, claro, más que a los antiperonistas. Porque quizás los antiperonistas ya, cuando escuchen la palabra Perón, no van a querer leer más nada, porque has tan irruptivo ese movimiento en la Argentina, que es a una persona que es antiminerista o anticristina querer hacer entender algo que es cristina o que dice, digamos, directamente ya cuando la escuchan no quieren saber más nada. Ahora sí me parece importante que el movimiento nacional justicialista, el peronismo en la Argentina, vuelva a releer a su conductor, por eso que corren hoy. No se puede seguir un peronismo que es un movimiento transformador sin pensar al ambiente dentro de la justicia social y del ser humano, digamos, ¿no? Que me parece que en esto ha sido muy claro el Papa Francisco también, cuando habla de la casa común, y en el eje central de esa casa común es humano. Sí, en ese sentido me parece que hay un desafío muy grande por delante, que es justamente este, el de instalar en la agenda política cuestión ambiental, que como vos bien dices, atraviesa todo, pero que en estos momentos ninguno de los partidos, incluso ni el del gobierno nacional, lo tiene instalado, ¿no? A pesar de haber sido un año muy complicado desde el punto de vista ambiental, empezando por la pandemia, ¿no? Ahora, ¿ustedes tienen pensado cómo se va a poder hacer este gran paso? ¿Hay alguna estrategia, algo pensado? Bueno, en principio creo que estamos asistiendo a un colapso ambiental. Para no irnos a dimensiones que son más difíciles de cuantificar, en la Argentina y en Córdoba. Ese colapso ambiental que vive la provincia de Córdoba ha generado toda una corriente de opinión y un sentido común, una construcción de sentido común en la ciudadanía, de que es necesario conservar el bosque nativo, que es necesario identificar los negocios inmobiliarios que pueden ser los iniciadores de los incendios en la provincia de Córdoba. Es necesario identificar la producción agroecológica y diferenciarla del monocultivo tóxico. Y es importante fomentar y promover las nuevas formas de comercialización y consumo. Y todo esto tiene que ver con ir marcando una agenda. El tema es que eso no tenía un desborde político. O sea, a todo eso no se pone a jugarlo en la política. Entonces, para que no les cuesta, los planteos institucionales, en los planteos jurídicos, en los planteos que tienen que ver con la comunidad. Y yo creo que el hecho ya de haber largado el movimiento y el impacto en términos de comunicación y cómo se expandió la provincia de Córdoba, ya generó una marcada de gente importante. Y te quiero decir que la decisión del gobernador de la provincia de Córdoba de mandar a adherir a la legislatura de Córdoba a la ley nacional 27.350 de investigación sobre es una consecuencia directa del lanzamiento del movimiento verde. Claro. Y lo puedo confirmar totalmente porque yo estuve personalmente toda la semana pasada en ese trámite. ¿Cómo sería ese trámite? El gobernador, a través de un Twitter y a través de decisión política, mandó a la legislatura de la provincia de Córdoba, que tiene absoluta mayoría por parte de la Unión Córdoba o Hacemos por Córdoba, a votar un proyecto de adhesión a la ley nacional 27.350, que es la ley de investigación y producción de cannabis con fines medicinales, la cual la Córdoba era una que hay en Argentina que no habían adherido. Claro, aparte, Pablo, tu comuna, digamos la comuna que vos representás, marcó un precedente en el uso medicinal del cannabis. Ustedes ya hace bastante que vienen trabajando. Nosotros tuvimos una resolución del mes de julio del año pasado y tenemos varios proyectos en curso que no han podido desarrollarse a raíz de que la provincia no estaba adherida a la ley. Claro. Y el día sábado, o sea, mañana, a la mañana, capacitación y formación en terapias, el acompañamiento a pacientes que se tratan con aceite de cannabis en la provincia de Córdoba para profesionales de la salud. Mañana inicia un proceso de 4 meses de capacitación y formación para profesionales de la salud en medicina canábica que se hace acá en Villa Ciudad, por el cual están todos. Más de 40 personas, profesionales de la salud de toda la provincia. ¿Y quién lo dicta, Pablo? ¿Quién da el curso? ¿Quién da la capacitación? Hicimos un convenio con dos asociaciones, una asociación española de terapéutico que se llama MAUTA, sí. y otra asociación canábica que se llama Madres Activa. Y bueno, ahí hay profesionales de la salud, hay acompañantes terapéuticos, médicos, psicólogos, psiquiatras. Ajá. Pablo, y volviendo al Movimiento Verde Cordobés, estaba pensando, ¿cómo hacer para que la propuesta del Movimiento Verde Cordobés tenga ramificaciones, en principio, en toda Córdoba, y bueno, obviamente soñando una mirada utópica a nivel nacional, ¿no? Pero en principio en toda Córdoba, ¿no? Sabrás muy bien, y esto estarás cansado de comentarlo, a veces, la famosa dicotomía entre llegados, entre nacidos y criados, ¿cómo ir haciendo, ¿no?, visible este movimiento cordobés? Que es un gran desafío, ¿no?, para los pueblos de Tras la Sierra también. Bueno, yo creo que esa pregunta viene atrás de la antes, con respecto a cómo marcar agenda, digamos, ¿no? Entonces sería cómo marcar agenda y cómo construir un movimiento que marque agenda. En principio yo creo que la esperanza y los logros concretos son parte de que un movimiento creíble y que genere expectativa en la ciudadanía, digamos, ¿no? Realmente la política muy bastardeada, es un ámbito bastante Barroso, digamos, ¿no? Digamos, donde es difícil expresar genuinamente valores, donde, bueno, la famosa rosca está siempre en el medio. Y me parece que esto que te acabo de mostrar como consecuencia del lanzamiento del Movimiento Verde, que yo lo adjudico directamente como consecuencia del lanzamiento del Movimiento Verde cordobés, esta medida que tomó el gobierno provincial, ya es marcar agenda. Uh-huh. Y seguramente muchos de los movimientos y de las organizaciones de la sociedad civil y de los ciudadanos y ciudadanas de a pie que anhelaban esto, han sido en este momento, no sé si la palabra es beneficiado, pero sí han podido vislumbrar, identificar que esta fuerza logró también esto, digamos, ¿no? Y ahora el gran desafío, respecto a tu pregunta, Analía, es cómo estructurar el movimiento y cómo ser parte. Una pregunta sencilla. Hola, quiero ser parte del movimiento cordobés. ¿Cómo hago? Digamos, me parece que esa es una pregunta que puede llegar a surgir en alguien y que sería fácil de decir, de responderla, pero no lo es. Porque, ¿qué hace? Nosotros, activado solo, bueno, a ver, yo creo que hay que estructurar el movimiento. Obviamente que yo soy parte de una organización provincial, Martín Fierro, uh-huh, una organización nacional, y que todos los compañeros y compañeras nuestros vienen provocando organización, vienen construyendo identidad política, una fuerza política en cada territorio de la provincia. Pero cuando decidimos construir el Movimiento Verde de Córdoba, decidimos justamente ampliar no solamente el espectro de identidades políticas, sino también ampliar y ser muy específico en qué tipo de proyecto político nosotros queremos defender en cada región de la provincia. Construir con peronistas o con compañeros y compañeras de la Martín, con ciudadanos y ciudadanas de a pie, con organizaciones de la sociedad civil, sin que estas organizaciones pierdan identidad. O sea, yo puedo ser de una organización, que de un consorcio del agua, como existe por ejemplo entre la sierra, uh-huh, o de una asociación que defiende el bosque nativo o que hace compras, y no por pertenecer, querer ser del movimiento cordobés tengo que dejar de ser parte de esa identidad, digamos, que fui construyendo con mis vecinas. Ahora, sí es importante juntarse con otros y con otras para ir construyendo un posicionamiento en común y directamente apuntar al espacio de la política. ¿Qué quiere decir esto? Yo no creo que el movimiento verde de Córdoba tenga que ponerse a discutir con las asambleas cómo implementar medidas que frenen el desmonte o cómo ir a cortar una calle, porque ese me parece que es la labor y el trabajo que vienen haciendo las asambleas, los movimientos sociales, los vecinos y vecinas. Me parece que el Movimiento Verde de Córdoba tiene que interpelar al poder político, interpelar las estructuras de poder y de toma de decisión, y animarse de una vez por todas a poder tener la valentía, la sabiduría y la inteligencia de poder juntarnos con otros y con otras para ir justamente por esos espacios, digamos, teniendo en cuenta que en esos espacios es necesario que estos vecinos y vecinas que tienen trabajo territorial también ocupen para poder tomar decisiones importantes que atienden nada más y nada menos que la vida de una región o de un municipio o comuna o de una provincia. Así que yo creo que hay que hacer juntarse entre todos y empezar a construir un espacio de poder político. En este sentido, Pablo, ¿hay algún plan, algún objetivo, alguna perspectiva, por ejemplo, de poder llegar con alguna propuesta a las elecciones de medio término próximas? Yo creo que el Movimiento Verde Córdoba va a marcar agenda en esta próxima elección en la provincia de Córdoba. Lo vamos a estar viendo seguramente en los planteos que haga cada estructura partidaria y muy probablemente tengamos la oferta o la idea o nos inviten a articular y nosotros también querramos ser parte de propuestas y de proyectos. En este sentido, quería hacer la segunda parte de la pregunta, ¿no? Si existe algún tipo de límite, porque ahí entramos en un terreno, como vos bien decías al principio, la política es muy asquerosa, muy decadente, pero no queda otro remedio en algunos territorios, digamos. Por ejemplo, si Unión por Córdoba, en la próxima elección, ¿ustedes podrían llegar a hacer este tipo de alianza? Mira, quiero sentirse a decir, ¿vos te juntarías con este o con tal o con el otro? Sí, esa es la pregunta. Es dejar de lado un proyecto, digamos, ¿no? O sea, y empezar a tratar de ser uno más de ese. A ver, yo creo que nosotros no podemos dejar de lado cuestiones centrales como, por ejemplo, el ordenamiento ambiental de los territorios. No podemos dejar de lado los proyectos de desarrollo. No podemos dejar de lado cuál va a ser la propuesta con respecto a gente que se va a defender. Las próximas elecciones son legislativas nacionales. Son legislativas nacionales. Entonces, si uno se pone a ver con quién y con quién no, y la verdad que es bastante difícil de hacer acuerdos con las estructuras vigentes, digamos, ¿no? Ahora, si uno se pone a ver ¿qué vamos a elegir en octubre de este año? Vamos a elegir diputados nacionales que van a ir al Congreso, ¿para qué? Para defender posicionamientos de la provincia de Córdoba y posicionamientos nacionales. ¿Qué nos interesaría defender a nosotros en el Senado o en la Cámara de Diputados de la Nación? ¿Qué tipo de proyectos entendemos que hay que defender? Y yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que jugar, en ese tipo de proyectos. Y si hay alguna estructura partidaria que está de acuerdo que alguno de nosotros o de nosotras integre una lista para defender ese tipo de proyectos y que eso tenga una expectativa de llegar, habría que analizarla. Bien. Si vamos a estar haciendo un número en un lugar donde dudamos completamente que cualquier tipo de proyecto pueda ser realidad, me parece que no tiene sentido. Y además me parece que lo nuestro tiene que construirse con mucha fuerza para el 2023. Y en esta elección próxima, ver si nosotros podemos realmente marcar una agenda, que es lo que al fin y al cabo también nos importa. Y si podemos lograr construir algo con otras fuerzas políticas, donde el mejor y la mejor de nosotras y de nosotros pueda llegar a ocupar un lugar expectante para ir a defender al ambiente y a la naturaleza como sujeta de derecho en la Cámara de Diputados, analicémoslo y creemos los mecanismos democráticos para que en todas las regiones se pueda tomar una decisión de abajo hacia arriba y marquemos una diferencia con cómo se toman las decisiones en los partidos políticos tradicionales. Yo creo que en esto hay un ejemplo interesante, que es Podemos en España. Más allá de que las experiencias no son trasladables, porque Europa tiene otra composición, otros tiempos, pero me parece que la experiencia de Podemos es bastante rica como para poder trasladarla. Después también los inicios del MAS en Bolivia también fueron bastante interesantes, con algo que se llamó IPS, Instrumento Social y Político para las elecciones, o algo así, que fue como el instrumento que construyó al MAS en Bolivia, digamos, ¿no? Así que me parece que nosotros no tenemos que tenerle miedo a la política. Uh-huh. Eso es fundamental. Si nosotros tenemos miedo, eso nos va a generar todo el tiempo desconfianza. Todo el tiempo desconfianza. Nosotros tenemos que marcar la confianza cada uno de nosotros en nuestros propios proyectos regionales. Para que cuando hablen de tal, de fulano de tal y de fulana de tal, digan: no, pero fulana es esto en ese lugar. No creo que nos vaya a traicionar, no creo que vaya a tomar una decisión en contra de lo que viene haciendo en su lugar, digamos. Por lo menos eso, desde ese lugar me paro yo, y todo mi equipo, y todo nuestro espacio en Villa Ciudad Parque. A ver, nosotros de ninguna manera podríamos tomar una decisión que vaya en contra de todo lo que estamos haciendo en Villa Ciudad Parque. Y si vemos que algo puede perjudicar eso, no lo vamos a hacer. De ninguna manera, porque nuestra prioridad está con los vecinos de Villa Ciudad Parque que nos votaron, por lo que dijimos que íbamos a hacer. Entonces, como principal medida es no tenerle temor a la política, sino tener mucha confianza en lo que queremos hacer. Bueno, Pablo, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Quizás te volvamos a llamar en otra oportunidad, seguro. La verdad que particularmente me interesa muchísimo la propuesta política. Soy una convencida de que las transformaciones vienen desde lo micro y desde la política, ¿no? Las transformaciones y el bienestar y la justicia social sí o sí tienen que venir de la mano de la política. Así que te agradecemos muchísimo y, bueno, seguramente estaremos ahí, al habla, pronto. Sí, sí, aproximándonos a la fecha de las elecciones, seguramente vamos a querer saber en qué andan y cómo van todas estas hermosas ideas. Bueno, yo les agradezco muchísimo a ustedes, estoy completamente a disposición y les mando un abrazo muy grande a todos los vecinos y las vecinas de Tras la Sierra, con los cuales estuvimos hace muy poco por allá y estuvieron en el foro socioambiental también, así que... Sí. Enorme saludo para todos y todas. Si algún vecino o vecina, vecine, quiere acercarse al movimiento, ¿qué tiene que hacer? Mirá, particularmente yo puedo referenciarme en Tras la Sierra en un compañero muy Cassini, con quien no solamente que lo conozco hace muchos años y además es miembro de la Martín Fierro y miembro de esta corriente de pensamiento donde la naturaleza tiene que estar sujeta a derecho, sino que además es una persona que conoce Tras la Sierra hace 20 años, que vive ahí, la conoce muy bien y conoce todos sus procesos sociales, políticos y comunitarios, con quien es alguien con quien se puede construir. Pero también hay un montón de otros compañeros y compañeras que fueron parte del foro y que también están allá. Estuvo Tomás Astelarra, estuvieron los chicos humanos, estuvo Juan de La Paz, que también es miembro de esta radio, y todos ellos están al tanto y pueden ser voceros del Movimiento Verde, son parte de luchas particulares hace muchos años y son personas en las que confío mucho para construir el Movimiento Verde de Córdoba en Tras la Sierra y en esos dos departamentos como son San Alberto. Pablo, repetime el primer nombre que dijiste porque justo se me cortó internet. El primer nombre, Agustín Perazzini. Bueno, ahora sí, Pablo, muchísimas gracias y hasta pronto. Mucha suerte. Un abrazo, Pablo, gracias. Un abrazo muy grande, gracias a ustedes. Viene bajando del cerro la celedonia Batista, trayendo a grupa la guagua que se le queda dormida. Es una manta ya lejos, con su pollera amarilla, viene arrastrando el cansancio, hebra por hebra tejida. Con hilos de libertad, ay Celedonia Batista, déjame un tiempo infinito donde no cueste la vida, déjame un tiempo infinito donde no cueste la vida, déjame un tiempo infinito donde no cueste la vida, déjame un tiempo infinito donde no cueste vida, déjame un tiempo infinito donde no cueste la vida. Vende por pocas monedas tanta paciencia tejida, sabe que no hay quien le pague su antigua sabiduría. Y mientras hila sus mantas con amorosa alegría, suele cantar una Estás en Memoria Giratoria. Estás en Memoria Giratoria, es verdad, es verdad. Y seguimos aquí, bueno, después de haber escuchado esta entrevista de Pablo Rivero, que presentó el Movimiento Verde Cordobés, y que estuvimos hablando de la importancia de los partidos verdes. Bueno, muy interesante todo lo que decía Pablo. Y quiero agregar a la info de la entrevista que este miércoles 31 de marzo, en el Espacio Cultural La Urpila, de 15 a 18, así a la tarde, se va a continuar con el impulso de encontrarnos y organizarnos en el Valle de Tras la Sierra. Así que dice que como comenzó a gestarse conjuntamente el Movimiento Verde Cordobés, también en nuestro territorio, como ya les veníamos contando, que fue presentado en el Foro Social en Villa Ciudad Parque el día 12 de este mes pasado, y ahora se va a volver a acá Tras la Sierra, a seguir para los que quieran acercarse, los que estén interesados en este Movimiento Verde Cordobés, se van a seguir trabajando los ejes que se plantearon en el Foro Social sobre Córdoba, que es una Córdoba con un ambiente sano, políticamente soberana, económicamente sustentable, culturalmente diversa y sin violencia de género. Así que esto completa un poco esta nota del Movimiento Verde Cordobés. Con esta convocatoria, les comentamos que el Centro Cultural La Urpila se encuentra a la salida de Las Rosas, camino a Los Pozos, en las Chacras Norte. Así que el miércoles 31, de 15 a 18, hay una reunión con el Movimiento Verde Cordobés. Así es, y estás en Memoria Giratoria, ya a las 8 menos 5 de la noche, nos podés dejar un mensaje al 2-664-379-667. Estamos compartiendo este programa, muy contentas de hacerlo como siempre, y ahora nos vamos a ir a otro bloque, a un bloque que lo hemos titulado El medio ambiente también tiene memoria, que vamos a empezar a charlar un poquito de todo, un poquito de distintos temas. Hoy nos vamos a meter con un tema muy importante, medular, que es la hidrovía. ¿Qué te parece, Andrea, si arrancamos con esta columna de medio ambiente tiene memoria? Muy bien. El medio ambiente también tiene memoria. Nuestros pájaros, nuestros ríos. El bosque nativo. Nuestras comunidades. Nuestro territorio. Los puentes, las ciudades. El medio ambiente también tiene memoria. Y Andrea, nos vamos a meter un poquito con el río Paraná. El río Paraná que en algunos lugares, no en todos, este tema se está charlando y la idea justamente es traerlo a la radio, traerlo también a esta radio comunitaria para seguir, para debatir, para pensar y para que este tema circule, sobre todo antes del 30 de abril, para unir fuerzas. Un debate que tiene que ver con nuestra independencia y soberanía, Andrea, ¿no? Una independencia. Sí. Justamente ante el silencio de los medios, ¿no? Porque esto que estás diciendo es muy, muy, muy importante, y lo llamativo es que ninguno de los medios hegemónicos lo está poniendo lo está comentando, debería ser una primera plana. Así es, y un debate que también se concentra en una fuerte crítica hacia el ministro de Transportes actual, Mario Meoni, que, bueno, aparentemente tiene una interpretación del DNU 949-2020 que implica la continuación disimulada del descontrol absoluto de los casi 30 puertos de salida de todos los productos agropecuarios y la entrada de importaciones, que incluye, por supuesto, también contrabando, ¿no? Así que se abre acá un debate interesante. Queremos compartir primeramente un audio de un diputado de la provincia de Santa Fe, Carlos del Frade, que nos hace una introducción un poquitito histórica sobre esta cuestión de la soberanía también, ¿no? ¿Qué te parece, Andrea? Escuchémoslo. Sí, el tema tiene que ver con estas raíces históricas que vos marcás, porque definen a Argentina como un país que se dice federal de la boca para afuera, pero que es profundamente unitario, que concentra y extranjeriza riquezas en Buenos Aires a partir de lo que significa, entre otras cuestiones, haber dado en concesión desde los tiempos de Menem, y después se fueron reciclando esas concesiones, del lugar por donde sale el 80% de las exportaciones, que terminan convirtiéndose en la arteria más importante de la economía, del corazón económico de Argentina, estas exportaciones, especialmente en los puertos, concentrados en el sistema de ríos, especialmente en el río Paraná, que dicho sea de paso fue lo que generó lo que se conoce como la guerra del Paraná sobre el siglo XIX, nada menos contra las potencias imperiales de entonces como eran Inglaterra y Francia, porque no solamente fue el combate de la Vuelta de Obligado, sino que después todo eso siguió con varios combates más, el Tonelero, San Lorenzo y después la definitiva victoria de parte de las tropas nacionales el 4 de junio de 1846, en lo que fue la angostura de Punta Quebracho, en un lugar en donde el Paraná dibujó una terraza cósmica de una belleza hermosa sobre el sur de la provincia de Santa Fe, en Puerto San Martín, donde ahora está Cargill, que es uno de los puertos que se ha quedado con lo que era propiedad inalienable del pueblo argentino, lo que a partir de las concesiones se hizo un inquilino que funciona en realidad como si fuera el dueño de los puertos. Todas esas concesiones de esos puertos, por donde pasan aproximadamente 700 mil millones de dólares, en definitiva, prácticamente en 10 años de exportaciones, un dinero enorme realmente, y de lo que queda muy, pero muy poco para la Argentina. Todo eso que está hoy en manos fundamentalmente extranjeras, se renuevan las concesiones de los puertos este año. En forma paralela, se renueva la concesión del sistema de alianza de ríos, que es la llamada hidrovía, que era el viejo sueño artiguista, pero Artigas lo había pensado como la unidad de los puertos sobre el río Uruguay, sobre el río de la Plata, sobre el río Paraná, sobre el río Paraguay, pero con la idea de sacar las producciones del interior y vendérselo a los extranjeros, no que los extranjeros manejaran el interior como está pasando hoy. Así que esas dos concesiones vencen este año. El combate a la Vuelta Obligada fue una derrota, 20 de noviembre de 1845. El único triunfo es el de Miguel Velasco, que se llama triunfo porque es un género musical. Después se le ganó a esas tropas, y se le ganó el 4 de junio de 1846 en Punta Quebracho, y eso nunca se les enseñó a la gente del pueblo argentino durante décadas y décadas, porque no conviene que se sepa que cuando un pueblo se decide enfrentar al imperio le puede ganar. Por eso se recuerda el heroísmo en la derrota, lo cual está muy bien, pero lo que se olvida, lo que deliberadamente se oculta, es que se le ganó a los imperios, porque no sea cosa que si una vez pudimos, podamos otra. Entonces ahí está lo subversivo de la historia, Carlos. En esa historia no contada, en esa historia no contada, deliberadamente olvidada, está también el misterio de las riquezas argentinas, en el origen de esa primera pregunta que ustedes tuvieron la amabilidad de hacernos. Efectivamente, por el río Paraná nosotros venimos diciendo desde hace años, como lo dice Luciano Orellán, un trabajador que acaba de publicar un libro maravilloso, diciendo que la Argentina sangra por las barrancas del Paraná, porque efectivamente la mayoría de esas empresas que son inquilinas pero que funcionan como dueñas del río Paraná son extranjeras. Por eso tenemos la ocasión este año de recuperar desde el Estado la hidrovía y también los puertos que han sido concesionados repetidas veces, y podemos nada menos que barajar y dar de nuevo en un negocio de cientos de miles de millones de dólares que vendrían extraordinario para recuperar a favor de nuestro pueblo que tantas necesidades viene pasando. Bueno, muy claro lo de Carlos del Frade. Recordemos que estamos hablando de 3.400 kilómetros de ríos que permiten la navegación continua entre los puertos de Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia y Uruguay. Hay 30 terminales portuarias y embarcaderos privados concentrados en 70 kilómetros de costa y una docena de agroexportadoras. Como decía Carlos del Frade, 2.600 buques oceánicos al año, 80 millones de toneladas anuales de granos, aceites y harinas. Es la licitación más tremenda y espectacular de la que podemos tener registro. Es el principal ingreso de nuestro país. Y bueno, justamente por eso es que, por un lado, que nos llama mucho la atención que los medios no le estén dando el lugar de información que corresponde, porque gran parte de nuestro futuro económico como país depende de esta movida, y porque se tiene la posibilidad que esta licitación que vence es la que hizo Menem hace 25 años. Y la Argentina está teniendo la posibilidad histórica, como dice Carlos del Frade, de recuperar no solo soberanía, sino dinero, dinero que se están llevando las empresas extranjeras. En este momento es Belga la empresa que finaliza esta concesión de 25 años. Así es, Andrea. La caducidad de la actual concesión tiene en vilo a muchos actores, como vos decías, ¿no? Y es mucho lo que se juega. Se trata del polo agroexportador. El polo, lo repito porque esto es impresionante, el polo agroexportador más grande del mundo. Estamos hablando no de chiquitaje, ¿no? Más grande del mundo. Y por delante de los distritos aduaneros de Nueva Orleans en Estados Unidos, de Santos en Brasil. Y en la lista aparecen 5 gigantes en infraestructura portuaria. Uno de ellos es la China Shanghai, las otras 4 son europeas, 2 son belgas y las otras 2 son holandesas. No son las que están ahí disputando si el 30 de abril se vuelve a renovar la concesión. Con la licitación en ciernes, Shanghai, subsidiaria de la gigantesca estatal, la compañía de comunicación y construcción, vuelve a la carga. Lo hizo en sociedad con otra firma, con una firma local que opera como socio estratégico de China, y el interés que tiene Beijing es evidente. ¿Cuál es el interés? Argentina es uno de los principales proveedores. China ya tiene un enclave en la hidrovía. La planta de China procesa granos y biodiesel y lidera el ranking de exportador por sobre los gigantes de Cargill y de Bunge y de ADM. En la campaña 2018 y 2019, esta compañía exportó 8 millones de toneladas. Así que la cuestión es muy importante, acá hay muchos intereses, y por eso es muy importante que el 30 de abril, como volvemos a repetir, no se renueve la concesión, ¿no? A estas 4 grandes, junto con la China, 4 grandes compañías extranjeras que están interesadas, ¿no? Así que hay muchas cuestiones que también entran en juego, como por ejemplo lo ambiental, acá, Andrea. Sí, por ejemplo, la preocupación de las poblaciones ribereñas señala que porque parte de lo que se va a licitar también es el redragado y la limpieza del cauce del río. Y esto va a generar la profundización y el ensanche de los canales, lo que va a tener un impacto directo en los humedales. Los humedales son unos sistemas que, como su nombre lo indica, de aguas, que circulan por abajo de la tierra, que están conectados, que cuando vos tocas un humedal, se desajusta y se desbalancean todos los otros humedales del sistema, es decir, se pueden vaciar. Entonces, esto que van a hacer para que pasen buques de gran calado va a generar que un gran impacto en los humedales, y además advierten la contaminación que esto va a traer en el río Paraná por los hidrocarburos y los agroquímicos que se terminan encapsulando en el fondo del río y que con el dragado se pondrían estos contaminantes a circular. Un tema crítico que es por las cada vez más frecuentes bajantes que el río Paraná y el río de la Plata también viene registrando a raíz del cambio climático, la deforestación y la retención de las aguas justamente en las represas que están ubicadas en el Paraná arriba. Otro desafío que plantea esta obra de profundizar y ensanchar la red troncal que vincula el polo agroexportador con el océano Atlántico es que también es una vía por donde también operan siderúrgicas y petroleras. Los barcos que navegan hoy la mal llamada hidrovía, vamos a decir, porque se llaman Panamax, porque sus dimensiones se ajustan a los máximos permitidos para transitar por el calado que tienen. Bueno, con las obras que se planifican, podrían ingresar los post-Panamax, que tienen capacidades de hasta 90.000 toneladas, con lo cual esto va a generar un impacto ecológico tremendo en todo el río Paraná. Claro, y mira, Andrea, por la hidrovía Paraná, Paraguay, sale la mayoría de las exportaciones agroindustriales del Mercosur. Ahí se cruzan los intereses de las cerealeras multinacionales, se cruza el contrabando de granos, los incendios en los humedales para expandir la frontera agropecuaria, la contaminación química de los buques. Entonces, con el vencimiento de esta concesión, que hace 25 años la tiene la compañía belga, se vuelve a abrir el debate sobre el desarrollo nacional, sobre la soberanía nacional. En un momento cercano también, ¿no?, al aniversario de Malvinas, plantear la soberanía en este sentido es muy importante, y esta vez en un contexto de cambio climático y de estrés hídrico. ¿Qué te parece, Andrea, si escuchamos otro audio del diputado Carlos del Frade, que nos realmente genera hasta escalofrío lo que podríamos evitar si fuera nuestra la hidrovía? Dale. Ahora el decreto 949 dice, más allá de eso, que se renueva prácticamente la concesión al grupo belga Jan de Nul, que tiene la hidrovía, pero especialmente que todo tiene que pasar por el canal Punta Indio. El canal Punta Indio le corresponde al Uruguay y está manejado más por empresas internacionales que por un Estado nacional como el uruguayo, o un Estado que debería ser plurinacional con todo lo que sería el viejo sueño de la patria grande. Pero lo cierto es que eso ha generado muchísimo malestar en distintos sectores populares y está expresado en ese proyecto, que es el pedido de informe que hizo el senador Jorge Tayana, de pedirle al gobierno nacional que analice por qué generó este cambio de situación, porque no solamente dejamos de pensar en una hidrovía federal, sino que hemos dejado de pensar en una hidrovía que apunte a los intereses nacionales a partir del canal de Magdalena, que es efectivamente un canal que corresponde a los intereses por jurisdicción. ¿Cómo encaja dentro de este panorama esta decisión que ha tomado el ministro Meoni, ¿no? Para mí es un error, fenomenal, como en su momento fue dejar de lado la expropiación de Vicentín. Es un panorama a favor de los grupos internacionales, porque lo que allí se piensa es, por sobre todas las cosas, favorecer a los exportadores, y los exportadores son todas multinacionales. Yo lo que creo que lo que hay en el fondo es la vieja pelea, la vieja disputa entre los sectores, por un lado, exportadores, con los integrantes de la mesa de enlace. Y entonces, como la disputa parece ser que, de acuerdo a una lectura, es la continuidad de lo que pasó en el año 2008, cuando hoy los actores son diferentes de la mesa de enlace, se los perjudica a ellos. De hecho, la Federación Agraria Argentina no fue convocada para, por ejemplo, a la reunión del el Consejo Federal de Hidrovía del próximo 22, que es la entidad que, más allá de su ideología, sigue representando a los productores más pequeños de la Argentina. No fueron invitados. Pero ahora, esa decisión política de querer golpear contra los intereses de la mesa de enlace, favoreciendo a los exportadores, es antinacional, porque se termina favoreciendo a los grupos extranjeros como Cargill. Y me parece que esas cosas hay que analizarlas, hay que pensarlas, hay que discutirlas y fundamentalmente hay que decirlas públicamente. Y eso es lo que estamos acompañando, haciéndolo de distintos grupos al pedido de informe de Jorge Tallán. De 1.000 millones de dólares al año, la Argentina pierde por lo que significa la extinción de la marina mercante, que fue una decisión que tomó en su momento el gobierno de Menem. Solamente eso es el flete de la riqueza argentina en barcos extranjeros, 7.000 millones de dólares. Ese es el 10%. El 10% de un total de 70.000 millones de dólares, de dólares anuales. En 10 años son 700.000 millones de dólares, de dólares, 700.000 millones de dólares. Esa fantástica cifra, que prácticamente duplica a la deuda externa argentina, hoy es lo que se están llevando y dejando migajas. Sin contar, esto sin contar el contrabando, digamos, lo que la soja. A lo que hay que sumarle es efectivamente la cuestión del contrabando. Bueno, muy muy claro, ultra claro, el diputado Carlos del Frade, y junto con él, digo, podríamos seguir detallando por qué es ecológicamente un desastre lo que se propone hacer, pero hoy ya nos estaba quedando corto el tiempo, pero desde el Mato Grosso, desde el Pantanal hasta el Río de la Plata se produciría un desastre ecológico, pero realmente sin precedentes. Vale. El periodista y escritor Mepo Giardinelli se ha puesto al hombro esta campaña de llamar la atención sobre la importancia de recuperar la soberanía en el tema del río Paraná. Y él, una de las cosas que dice es que hablar de hidrovía es equivocar el término de el título del problema, porque no estamos hablando de una hidrovía, que es un concepto totalmente neoliberal y mercantilista, sino que estamos hablando de nada más ni de nada menos del río Paraná. Y como dice él en un artículo publicado hace unos días, porque nuestro río, más allá de sentimentalismos, exige administración propia, o sea, nacional, para que al cuidado esté nuestra gente, que la AFIP cobre impuestos a los agroexportadores, que la Unidad de Investigación Financiera, la UIF, sea el organismo de control de lavado de dinero, el SENASA asegure la salubridad de todo lo que entra o sale por sus aguas, y la Prefectura Naval ejerza severos controles. Ninguno de esos objetivos debería ser tercerizable, y menos que menos, en manos extranjeras. No hay ninguna razón para entregar este río, como tememos millones de argentinos que reclamamos recuperar la autoridad de tránsito sobre sus aguas, ¿no? ¡Qué claro, Mempo! Sí, él termina, ¿no?, su artículo diciendo: ni belga, ni inglés, ni norteamericano, ni chino, simplemente nuestro, argentino, y bajo control, cuidado y beneficio de nuestros pueblos, donde también están en juego 20.000 puestos de trabajo. Entonces se trata de una soberanía general, ¿no?, de una soberanía en el medio ambiente, de una soberanía en los puestos de trabajo, en la economía. Creo que el presidente Alberto Fernández tendría la oportunidad, ¿no?, acá de, cumplir también con lo que dijo, ¿no?, en su momento sobre la soberanía del país. Sí, y y lo que está quedando inevitablemente a la vista es que hay una interna entre el ministro de Transporte, Meoni, que aparentemente no comulga con esta idea de soberanía sobre nuestro río Paraná y sobre, bueno, evitar todo, porque ustedes fíjense que nosotros en muy poquito tiempo apenas nombramos los todos los factores fundamentales que están intrincados en este problema, ¿no? No solo el contrabando, las retenciones de las agroexportadoras, la flota fluvial argentina que viene en decadencia mientras la paraguaya crece y no paga ningún peaje en Argentina, esos tremendos buques que se llevan todos los granos, el aceite, no pagan un centavo, ¿eh? Se lo llevan todo. Entonces, él le pide al presidente que realmente escuche a los millones que lo votaron, que no queremos perder soberanía. Que no sé cuáles serán los intereses del ministro Meoni, pero evidentemente no son los mismos que los de Mempo y los de muchos de nosotros, ¿no? Y menos de los pobladores de los sectores tan cercanos a la ribera, ¿no? Quizás el proyecto de Meoni tenga una lógica parecida a la del menemismo, que es la de privatizar todo lo que se pueda. Así que desde Memoria Giratoria queremos plantar esta bandera de la soberanía y queremos que se descolonicen nuestros recursos naturales y que, bueno, que esta disputa por los 20.000 puestos de trabajo también se descolonice. Sí, sí, y esos 10.000 millones de dólares diarios que nuestro país no ve, y que muy bien le vendrían en este momento para salir de esta situación tan complicada en la que estamos. O sea que los recursos están aquí todavía, y creo que el gobierno tiene una gran oportunidad en estos momentos para, bueno, poner las cosas en su lugar, el río donde va, en la Argentina. Exactamente. Por eso, de acá al 30 de abril tenemos tiempo para hacer mucho ruido con respecto a este tema, ¿no? Mucha presión, que se escuche este tema. ¿Qué te parece, Andrea? Sí, me parece bárbaro y les proponemos a la audiencia que busquen, googleen, métanse en el tema. Que lo que no hacen justamente los grandes medios es hablar de esto porque no les conviene. Quieren quedar con la cuenca del río Paraná. Así que no quieren que esto se sepa, no quieren que se sepa cuánto vamos a perder. Entonces, tengamos una lectura reflexiva, una lectura crítica, busquemos las notas, informémonos con buenas fuentes y bueno, y salgamos a difundirlo, ¿no? Y queremos cerrar entonces este bloque de El Medio Ambiente También Tiene Memoria con canción Oración del Remanso de Van der Mole, cantada por La Trova Rosarina. Y con esto, Andrea, ya nos estamos despidiendo. Hasta el próximo lunes. Pasó volando el programa. Rapidísimo, volando. Muy rápido. Nadando. Nadando por el Paraná. Bueno, entonces los esperamos a todos el próximo lunes a las 19 horas aquí por FM Las Chacras 104.9, la radio comunitaria, para compartir con nosotros Memoria Giratoria. El agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río, su misma voz en mi canto sigo. El agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces...